Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track. Empezamos con la ruta número 121, que nos va a llevar pues por Valencia, Guipúzcoa, Granada, y nos acercaremos a Ecuador, Argentina, México, Australia, Japón, Grecia, y si da tiempo algún sitio más, y si no, lo dejaremos aquí. Empezamos con buena música y luego ya os comentaré lo de siempre, donde nos escucháis o donde podéis vernos. Vamos a quedar con tres bandas aquí en Valencia. Empezamos aquí con Quorum y el tema El viejo huracán, de este último trabajo suyo en Nominal. Después con Evanora, si vamos a escuchar en ahora un tema que no ha supuesto, de Barrabás. Y terminamos con mis viejos y queridos amigos de Esbarcer, Hijos de la Guerra. Empezamos, que nos queda todo el programa por delante. Su habilidad hostil, su cruel dentro de mí, luchando por salir. Su fuerza quiero mostrar. Su habilidad hostil, su crueldad sutil, finge la sensibilidad. Seguimos. Vamos a comentar, porque este año ya sabéis, os comenté la semana pasada que hay alguna novedad. Vamos a escucharnos en Asaltomata Radio Rock, aquí en España, los viernes a las 5 de la tarde. Pero recordad que reemitimos los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 8 de la mañana. Como siempre, por supuesto, Radio Tollancingo Universidad, un saludo muy grande desde aquí, donde salimos los viernes a las 5 de la tarde, aquí en España, en México, creo que son la 1:30, creo. Por lo de los cambios horarios me lío mucho. Y la novedad, que ya creo que os comenté la semana pasada, y si no, os lo digo ahora, vamos a estar en Seven Rock Radio todos los miércoles a las 11 de la noche, aquí en España, y a las 5 de la tarde allí por las Américas. Dicho todo esto, nos vamos a Ecuador, Argentina y México. Desde Ecuador, DMT, con grados bajo cero. En Argentina, Lobos, ya os he puesto algún tema también de ellos, Amistades que valen. Y terminamos en México, que me perdonen porque no sé cómo se pronuncia, Cabracán, y el tema Mictlán. No creo que se parezca mucho, pero bueno, yo por lo menos lo intento. Seguimos. Están cansados. Todos están cansados. El pueblo cansado, todos molestos, no están a gusto con el gobierno. Se manifiestan, no están contentos. Los gobernantes roban dinero. La policía viola derechos. Solo quieren sus bolsillos llenos. Bienvenidos al Ecuador, un país lleno de corrupción. Puto gobierno, puta corrupción. Llevas a mi pueblo a la destrucción. Puto gobierno, llevas a mi pueblo a la destrucción. Estamos cansados de que violen nuestros derechos, que no les importen los reclamos del pueblo, que aún se mientan y en redes de justicia se hagan los ciegos. La verdad es que ninguno de nuestros gobiernos ha hecho nada, y todas sus promesas no sirven más que una farsa. Todos dicen que van a tener algún rompimiento, pero no les importa. Nuestros derechos, los gobernantes quieren dinero, solo quieren sus bolsillos llenos. Este país grados bajo cero. No les importa nuestros derechos, los gobernantes quieren dinero, solo quieren sus bolsillos llenos. Este país grados bajo cero. Saludar con ser poder diva que cagas en los demás con tu uniforme en servicio abusas con un porro nos miran pasar por fuego cruzado fue comprado sin afanar. volvemos a España. Pero antes, recordaros que si no podéis escuchar el programa en los horarios que os he comentado, por supuesto que siempre podéis acceder a los podcasts, donde en el Saltomata Radio Rock entráis en Little Track y así como tenéis el último programa, tenéis todos los anteriores para escucharlos donde, cuándo y cómo os dé la realísima gana. Y en Seven Rock Radio también, ahí también lo tendréis para que lo escuchéis. Dicho esto, nos vamos ¿a dónde? Aquí, a Guipúzcoa, con Sutagar y el tema Orixe Naiz. De ahí volvemos a Valencia con nuestros queridos amigos de los Cigarros, un rock que nos encanta, con Aullando en el Desierto. Y terminamos en Granada con Sarajevo 84, Are You Lonely? Vámonos, que nos queda muy poco programa ya. de sobra lo que hay que hacer. No escucharán consejos del exterior. Están a salvo en su caparazón. Huelen el miedo de los demás. Van disparados hacia la eternidad. Tan solo quieren amarse. Ir de la mano al desastre. Están pensando en fugarse al mundo. Y vamos terminando ya, sin apenas, se nos hacen muy cortitos estos programas, pero es lo que hay. Vamos a irnos a Australia, a ver qué rock y qué metal escuchamos por esas partes del mundo. Aerostone, con el tema Shiny Sense. Fence, perdón. Japón, con The Undertaker, con el tema Green Hell. Y terminamos en Grecia con Fallen Eyes, el tema Ribbon. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Portaros no demasiado bien, que es muy aburrido, y nos vemos de aquí en 7 días. I just regret you, say this song. the darkest day.